Maxi y Laura. Vamos a saludar a Pedro. Qué amable. Bueno, la siguiente canción me la va a cantar una muchacha aquí de Pinto, que es la primera vez que canta. Bueno, no es la primera vez, pero es de las primeras veces que canta con nosotros. Y se llama Maite, Maite Moral, que se para que va a cantar un tema que no es navideño, pero viene bien al caso, porque ella canta bien. Ella es Maite, el primer beso para ella. La canción se llama Route 66. Es un blues, que es la banda sonora de la película de Cars, la película de Disney.